capiche, daiquiri de fresa, rollo zombie, humo de mi hachi, cógelo easy, a Bibi voy a por ti, reptil. No conoce ni chimo, moreo con noche, tato chachi. No voy a invocarle por si vuelve y me maldi. Dice, nice, cáncer como la poli, sabor a chicle. Yo solo juego al juego, hijo de puta, siempre frizzy. Con mis amuletos, curarme de sus ojos, de mis secretos. Siete vidas como gatos, con los tenis novatos. Bendiciones, benditos mis vatos, haciéndote líos, sus sueños baratos. Barbie, Kinky Warrior, Lil Rusal, Capici, 666, un diccionario. Siento cristales, no somos iguales. Mira las piedras, las sales, afectas a sanidad. Con cristales no somos iguales. Sangre de dragón, sacred, do not care. A mi corazón mataste de hambre. Haz de luz, aqua aura, carga la cruz. Papacito eres tú, clavándome alfileres, practicas vudú. Kill me too, pero I'm still true. No me raya ni el diamante. Real queen de chándal elegante. Praying for you bastante. Alma biónica, cúbica, lengua picante. Tetúa en línea de alambre. Te tengo, te tango, te pongo al instante. Cortarte el ojo con un folio, vocal o consonante. Cualquier es antes. Es alucinante. Mutación en submundo a tus puntos vitales y a su apunte.